Esto es Despierta, mi bien despierta, programa número 18, Medio Ambiente. Algunas de estas novedades tienen que ver con el cuidado de la naturaleza. La tierra en la que vivimos es nuestra casa. En ella nacimos. De ella comemos. Ella nos da el agua fresca que bebemos y el oxígeno que respiramos. La tierra, el mundo, es una maravillosa fuente de vida. Es nuestra otra madre. En ella viven con nosotros muchas otras especies, animales y plantas. Cada una de las cosas que hay en la tierra tiene su razón de ser. Cada una puede ser un tesoro maravilloso, un recurso que hay que cuidar para que no se acabe, porque aunque aún no sepamos cómo, en algo nos puede ser útil. Si nos fijamos bien, todos los días este mundo nos presenta algo hermoso: una puesta de sol, un cielo estrellado, el olor de los jazmines, el sonido de un riachuelo, la extraña forma de una extraña araña descubierta entre el follaje, y muchos otros regalos de la madre tierra. Estos regalos de la madre tierra también son para los bebés. A ellos les hace mucho bien asolearse, por lo menos un ratito, de 5 a 10 minutos cada día, si es posible desnudos y cuidando que a sus ojitos no les pegue directamente los rayos del sol. El sol permite fijar la vitamina D, que ayuda a los chiquitos y a todo el mundo a tener huesos más fuertes y mejor formados. Nosotros dábamos a nuestra hija baños de sol desde los primeros días de nacida, resguardándola, claro, de posibles corrientes de aire. Nos gustaba llevarla a pasear al campo desde muy pequeña, sobre todo a la montaña. Ay, a ella le encantaba que metiéramos sus piececitos en el agua cristalina de un arroyo que corría por allí. Algunas veces, si no había viento y el día estaba templado, hasta aprovechábamos para darle un baño de zacate con esa agua natural. Tomábamos el zacate, lo mojábamos en el agua y tallábamos su cuerpecito bien, y deprisa, pero muy suavemente. Después la secábamos con una toalla, la vestíamos y regresábamos todos muy contentos a casa. Este tipo de baños rápidos fortalece los músculos de los niños pequeños y les ayuda a evitar enfriamientos. Sobre la tierra que pisa puede brotar un árbol que te dará sus flores, que te dará sus frutos, que te dará sus sombras, la vida. La vida, la vida. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Podemos enseñarles que este mundo en el que vivimos está lleno de tesoros y es una maravillosa fuente de vida a la que hay que apreciar, conservar y cuidar. A mí me gustaba mucho mostrarle a mi hijita cada cerillo que encontrara en casa o en nuestros pasillos. Mira, mira, mira, mira, mira. ¿Te dice emocionado? Mira las hormiguitas. Son chiquitas. Hay que dejarlas que sigan su camino, ¿eh? Si se asustan, nos pueden picar, ¿eh? Pico. Nuestra hija no tenía miedo de los animalillos porque sabía que si no los molestaba, nada le harían. Conocía las lombrices, varios tipos de arañas, las libélulas, las catarinas, mariposas y muchos otros insectos y gusanitos. De todas formas, sabía que debía llamarnos si encontraba alguno desconocido porque, como sabemos, los alacranes, por ejemplo, las viudas negras, las arañas violinistas y los cara de niños pueden ser muy peligrosos si les pican o muerden a los niños. Casi desde que aprendió a caminar, a nuestra hijita le gustaba mucho ayudar a mi mujer a regar unas plantas que tenemos en macetas. Con una latita en la mano, iba y venía tomando agua de una cubeta y derramándola sobre la tierra seca de las macetas. La niña veía crecer las plantas y cuando un botón se convertía en flor, nos llamaba para que fuéramos a verlo y olerlo. Es muy impresionante darse cuenta de lo cerca que están los niños de los elementos de la naturaleza, de lo bien que se entienden con los seres que habitan en ella. Mi hija se encantaba con las gallinas, con los patos. Al perro le tenía un poquito de respeto porque es muy gruñón y le quedaba muy grande. Le gustaba subirse al caballo conmigo y que la llevara a dar una vuelta por los huertos. Muy pronto aprendió a cortar zarzamoras maduras sin picarse los dedos. Se las comía y quedaba con su cara y sus manitas llenas de carmín. Un día fuimos a la plaza, estaban regalando arbolitos. Nos dieron uno, un pinito. Era chiquito, más chiquito que nuestra niña. Ella, claro que nos ayudó a sembrarlo. Pasaron los días, las semanas. Le decíamos, ponte junto al arbolito, a ver si ya te alcanzó. No, todavía está muy chiquito. Hasta que un día, el pinito ya estaba del tamaño de la niña. Y luego más y más alto. Ella sabía que era su árbol y que algún día las aves llegarían a él a hacer su nido. La abuela, ella decía que su nieta tal vez pudiera ser curandera. Nuestra hija aprendió con ella desde muy pequeña muchas cosas que ni siquiera mi mujer y yo sabemos. Mi abuelita comenzó a enseñarle a nuestra hija, casi desde que aprendió a hablar, a conocer los nombres de no sé cuántas hierbas y sus virtudes curativas, y a dar masajes para aliviar estómagos inflamados, dolores de cabeza y de espalda y algunas torceduras. Thank you. Nosotros vivimos, por desgracia, hay muchos problemas de contaminación y de falta de fertilidad de la tierra. A cada rato cortan árboles. El agua para regar viene a veces con restos de cloro, detergente y fertilizantes químicos. Y la tierra se daña por eso. Algunas gentes siembran en cerros pelones, pero a los pocos años ya no pueden seguir sembrando porque la tierra buena se la llevó la lluvia hacia abajo. Pues sí, como no hay árboles que le detengan, es una lástima. Si los que siembran en las montañas hicieran terrazas, cada 10 metros una zanja que recogiera la tierra y el agua que escurre por ellas, podrían seguir sembrando muchos años. Pero ya estamos trabajando en eso. También en tiempo de secas mucha gente quema, no solo maleza, sino basura de bolsas y botellas de plástico y no sé qué otras cosas. ¡Ay! El cielo se llena de un humo negro y huele mal. Pica la nariz. A veces yo digo que por eso se han llegado a enfermar algunas gallinas. Lo que sucede es que la gente acostumbra a quemar su basura. No sabe que está prohibido. Además, por aquí no pasa ningún camión que se la lleve ni hay ningún relleno sanitario para enterrarla. Cuando hay alguna quemazón, procuramos estar en la casa hasta que el aire se vuelva a limpiar allá afuera. No es bueno respirar ese humo. Salvo en esas ocasiones, y cuando hace mucho frío, siempre tenemos en casa una o varias ventanas abiertas. Cuando vamos a la ciudad y pasa un camión que hace mucho ruido o están componiendo la calle con una máquina estridente, nuestra hija sabe desde pequeña que debe taparse los oídos con sus manos para protegerlos, porque los ruidos demasiado fuertes lastiman los oídos y los nervios. Nosotros también hacemos lo mismo. Tienen derecho a conocer y saber, gozar, cuidar, mantener y mejorar los tesoros de la naturaleza que son de todos. Nosotros podemos ayudarlos en esta aventura, que les ayudará a crecer mejor, a vivir mejor. Años hacen la vida. Guión, Marta Alcocer. Voz, Emilio Berzinski. Alejandro Ramírez en controles técnicos. Verónica Tapia en asistencia de producción. Lourdes Ailuardo en la musicación. Una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.